mí los pestiños me gustan mucho, el aguardiente también. Que te mete pichache, que te mete pichache al final. Ese capítulo, muy bien. Y además tú estuviste ayer también y por tanto estás tan enterado como yo. A mí la actuación del coro me pareció muy bonita y me pareció muy brillante, y vamos a resumir un poco, y me pareció muy alegre y muy a compás y muy entonado. Pienso que se ha, si quieres, por la lógica, por el lógico, el resultado de un trabajo más continuado, ¿no? Porque el año pasado se aunaban voces por vez primera, y aun cuando este año han cambiado, por ejemplo, las cepas, como sabes, estuvieron el año pasado en la primera grabación y no están este año, hay otras voces, pero de cualquier manera ya hay una experiencia adquirida de la primera edición, y ello ha ayudado a la conjunción de voces en esta segunda grabación y en esta segunda actuación en directo. Hay además unas voces en directo, por ejemplo, a mí me parece un acierto la voz de la Macanita, que la pongan en directo en ese villancico titulado en el disco Los Pajaritos, pero realmente es La Pastorcita. Eso siempre se le ha denominado como La Pastorcita, aun cuando en el disco se pone Los Pajaritos. Es muy bonito este toque y este cante por bulería. Y después, bueno, Tomás, con mucha gracia, Fernando Torres, Jesús el Almendro, el resto de las mujeres, Parrilla. Yo quiero decirte, y aun cuando pienso que al decírtelo no coincide mi opinión con las opiniones de muchas personas que me lo han comentado, a mí este segundo disco me ha gustado más que la primera edición. Es decir, me ha gustado más este segundo disco que el primero, como realización discográfica. Sin embargo, Pepe, el primero quizás sea más comercial, ¿no? Y al menos son temas que me resultan más conocidos. Aquí hay algunos temas. Bueno, quizás porque también son temas más populares, más de aquí, ¿no? Más conocidos. Pero yo, no sé, aquí también hay títulos muy populares, muy conocidos, no sé, que está. Bueno, La Calle de San Francisco, con La Letra de Arcos, De la Frontera, no sé, La Nochebuena por Bulerías. Iba caminando, La Virgen María, todos esos son temas también populares, ¿no? El señor Don Gato y todas estas cosas también son temas populares. Que te comentaba a ti, Parrilla, y yo estaba cerquita y le puse oído al parche, de que en el LP anterior había, por lo visto, dos guitarras y este sí tenía únicamente la guitarra de Parrilla. Sí, sí, sí. Por eso en el disco sí gana, porque aun cuando en el disco anterior las dos guitarras fueron de entrada, eran las de Parrilla y la de Gerardo Núñez, en esta ocasión ha sido solo la de Parrilla. Pero bueno, esto no implica para el disco, porque tú sabes que en el disco, como la técnica es la que impera, pues la guitarra está doblada. Realmente no se aprecia en el disco que falte una guitarra, porque la misma guitarra hace dos guitarras, hace dos funciones. Sí. Por ello te decía que había que distinguir. Una cosa es la realización discográfica y otra cosa es la actuación en directo. Si bien es cierto que a mí personalmente la grabación de este año me resulta más cuajada, más completa, más redonda y desde luego mucho más acertada en cuanto a arreglos, en cuanto a doblar la guitarra, en cuanto a músicas metidas en haciendo cortes en las letras de los villancicos. De otro lado, la actuación en directo, pues me ha gustado más este año, por eso mismo de que están más como más acoplados, más conjuntados. Es decir, que si de un lado, a lo mejor, el disco, por la falta de una guitarra, podía perder, no se nota apenas, porque te digo que con doblar la guitarra, bueno, pues ya está solucionado el problema. Podía faltar la guitarra, o podía notarse la guitarra, y se nota la guitarra, la falta de la guitarra en la actuación en directo, porque claro, son ocho voces, creo recordar ahora mismo, y una sola guitarra. En el momento en que las voces cantan a coro y hacen palma y tocan la zambomba y la sonaja tapan y la guitarra y todo esto, pues la guitarra queda un poco en segundo, en tercer plano. De haber tenido otra, habría enriquecido mucho más la actuación en directo. Pero esto queda compensado un poco por la espontaneidad que el directo tiene, con todos los fallos que pudiera tener una actuación en directo, ¿no? Que los hay, afortunadamente. Pero tiene la impronta, el sello y la gracia y la vivacidad de una cosa en vivo, en directo, ante el público, y un calor que se comunica y que se transmite desde los artistas al público y desde el público a los artistas. Oye, la invitación de Anís y Pestiño por parte de quien corrió. La Caja de Ahorros de Jerez. auténticamente Claro, normal, pagana. normal. Hay que ver. ¿Quién lo iba a pagar, si no? Hubo una cantidad de público impresionante. Sí. ¿Y tú piensas que esto ya borrón y cuenta nueva o puede haber un tercer LP, aunque sea dedicado a, digamos, la serranía de la provincia? ¿O ya piensas tú que no va a Bueno, tener más continuidad? yo creo que sí, que temas hay, que temas hay. Verás tú, esto es algo, yo quiero también aclararlo para aquellas personas que quieran oírlo, claro. En esto de los villancicos hay como una especie de paternidad jerezana para muchos villancicos. Y yo estoy en contra de ello totalmente. Y que yo, al César, lo que es del César, los villancicos, es muy difícil que pueda determinarse, es de aquí, es de allá, es concretamente de esta población. No. Los villancicos son temas populares. Realmente hay pocos villancicos. Hay coplas, romances, letras que se han cantado y que se cantan en la Nochebuena y en la Navidad, pero que no son propiamente villancicos, sino que son coplas de la Nochebuena. Bueno, estas mismas letras o estas mismas coplas o estos mismos romances están en voces de gente de los más apartados rincones de nuestro Estado español. Lo que ocurre es que cada pueblo, cada rincón, le presta su sello personal y peculiar. Transmite a través de la copla, a través de este romance o a través de esta letra, su idiosincrasia particular. Pero claro, no se puede decir que haya una paternidad de ese villancico este aquí. Bueno, ¿por qué este aquí? No, no, no, porque ahí tienes el Calle de San Francisco, por ejemplo, que es un tema popular, que lo canta Arcos de la Frontera, que lo ha cantado Jerez y que Jerez incluso, a través de Antonio Gallardo, pues lo adaptó con otra letra completamente. Es decir, que el tema es popular. Lo tiene grabado la Adela La Chaqueta también, con otro ritmo distinto, con otra melodía distinta completamente. Y Antonio Gallardo cogió esta melodía, esta música, y le puso la letra que a él le pareció para que lo cantara la Paquera, ¿no? Pero realmente no existe un... Ahora mismo sería difícil el poder concretar con exactitud, de dónde es este y de dónde es otro villancico. Esto es muy, muy, muy... Sabemos que los campanilleros son andaluces. Pero, bueno, pues prácticamente nada más. Esto ocurre como con los romances. Haría falta una legión de folcloristas para saber y determinar en qué punto de Andalucía ha nacido un texto Es que folclórico. yo la verdad no me considero con autoridad suficiente como para poder... Te digo que expongo mis dudas. Es decir, Sí. no es que yo esté diciendo ahora mismo que no, sino que estoy exponiendo mis dudas. Y pienso que, no sé, que cuando una duda existe... En cualquier persona es algo que hay que tenerlo en cuenta y que debe ser positivo, ¿no? Yo no estoy lo suficientemente capacitado porque ni ese es mi trabajo, ni yo tengo tiempo ni ocasión para poder investigar en este tema, pero realmente sería muy interesante un estudio sobre la materia y poder, de alguna vez por todas, con la mayor exactitud, con el mayor rigor posible, determinar dónde y cuándo, quién, a qué lugar pertenece. Esto es muy difícil. Que tu padre en la tierra en Navidad. Y voy a hablar con un amigo desde hace ya mucho tiempo, compañero en las labores informativas aquí en Radio Popular, que se llama Juan de la Plata. Juan de la Plata, buen día. Hola, buenos días, Antonio, ¿cómo estamos? Vamos a ver, Juan, yo sé que tú eres el responsable de la selección de los temas que forman este segundo volumen, Así canta Jerez en Navidad. Y a ti personalmente, Juan, ¿qué LP te ha dejado más satisfecho, este o el primero? Bueno, yo creo que los dos tienen sus cosas buenas. El primero fue una magnífica grabación y tuvo como resultado que los villancicos eran más conocidos, eran los más a mano que se tenían entonces porque se pretendía hacer lo más popular posible. Después ya ha sido más difícil encontrar villancicos de tanta popularidad como los primeros. Pero no obstante, en esta segunda grabación, pues también los hay muy populares como son los segadores, como puede ser el de Iban Caminando, el de la calle San Francisco en su versión arcense. En fin, yo creo que también son populares, lo que pasa que algunos son menos conocidos, como por ejemplo el de la Pastorcita, que no sé por qué en la grabación aparece titulado como El Pajarito. Ese no es su título es Estando una Pastorcita, exactamente. Pero yo creo que los dos discos son muy buenos, muy interesantes y sobre todo las grabaciones pues son fabulosas, habiendo unos cambios en las voces femeninas, porque por motivos totalmente ajenos al coro, pues hubo que incluir otras tres personas que el año pasado estuvieron, porque no podían este año participar. Pero de todas formas, el disco primero fue muy bueno y el segundo también lo es. Juan, ¿se nota la inclusión de la Macanita como voz solista en este segundo LP? Bueno, la chiquita esta tiene una... Que ya no es tan chiquita, ya no es tan chiquita. ¿Cómo? Que ya no es tan chiquita, es una gitana y además muy guapa. Sí, pero tiene 15 años, es una niña. Anda. Lo que pasa que está muy desarrollada. La Macanita es un nuevo valor del cante de Jerez que, pues sí, aporta la frescura de su voz flamenquita y hace una bonita creación del villancico El Pajarito, que ya digo que realmente se llama, o se titula Estando una pastorcita, o la pastorcita, o la pastora, como queramos. Pero, aparte de su participación, que es un hallazgo naturalmente, pues hay otras cosas en el disco que son dignas de destacarse, como por ejemplo, Debajo de la hoja de la lechuga, que es un villancico tradicional común a otras zonas geográficas de Andalucía, pero que del cual hace Tomás Torre una fabulosa creación porque le da un aire netamente flamenco, netamente jerezano, y al mismo tiempo hay que verlo en directo, porque ya tuve otro día. Hay que reconocer que Tomás Torre cae muy bien al público, es muy simpático y hace una versión impresionantemente simpática, agradable y bonita de este villancico. Y es un artista como la copa de un pino, es un hombre muy creativo, muy improvisador sobre la marcha, y muy artista, y entonces como sabe estar sobre las tablas, pues viéndolo en directo es como realmente se paradea y se ve la gran creación que hace. Yo creo que lo de la Macanita, con el villancico del Pajarito y Debajo de la hoja de la lechuga, pues son los dos números fuertes de este LP de la Caja de Ahorro, para el cual ha grabado el coro del Aula de Folclore de la Cátedra de Flamencología. Hay que reconocer que el primer LP tuvo una aceptación a nivel Jerez y a nivel provincia impresionante. Tú estás de acuerdo conmigo, ¿verdad? Sí, estoy perfectamente de acuerdo. El disco tiene una repercusión en la provincia muy grande, porque además es que los temas que se cantan en este disco no solamente son de Jerez, son comunes a toda la provincia de Cádiz. Y yo creo que gustan en todos los rincones de la provincia porque Cádiz se identifica, Cádiz como provincia se identifica totalmente con estas letras, con estas músicas que son comunes a toda la geografía gaditana. Oye, Juan, la recopilación de las letras son obra tuya. ¿Qué criterio has seguido tú para su inserción en este segundo LP? Bueno, yo propuse una serie de letras, entre ellas estaban estas, a Sinterco, que es la entidad que ha hecho el trabajo, pudiéramos decir, de montaje del disco, de la grabación y demás, por encargo de la Caja de Ahorro. ¿A nivel técnico tú estás satisfecho con el disco? Sí, aunque el anterior era más natural. Yo no soy tan amigo de las mezclas y de todos estos montajes electrónicos de hoy día de las casas grabadoras. Pierde pureza, ¿no? Porque, claro, desvirtúan un poco la naturalidad y la frescura espontánea que debe tener un disco de villancico, porque es una cosa muy popular y no se debe alterar en absoluto, ni técnica ni artísticamente. Pero de todas formas, yo sé que este disco ha ganado en sonoridad y ha ganado, en fin, como grabación es mucho mejor que el anterior. Pero el anterior era para mí un disco mucho más natural. Oye, Juan, ¿se podría hacer un LP, lógicamente, sobre temas navideños, con temas autóctonos de otras ciudades o pueblos de la provincia de Cádiz? Arco de la Frontera, Borno, Subrique... Pues sí, por supuesto. Arco es la gran madre paridora de todos los villancicos que se cantan en esta provincia. Yo creo que muchos villancicos que se cantan en Jerez como jerezano no son de Jerez, son de Arco. Al César lo que es el César, ¿no? Arco en esto es la madre más fecunda que hay en toda la provincia de Cádiz. Te puedo decir que incluso hay pueblecitos en la provincia de Cádiz en los que ya no se canta ningún villancico, ya se han perdido por completo. Sin embargo, en Arco la tradición continúa y se siguen conservando con la misma fidelidad que hace siglos, porque los villancicos que se cantan en estos discos del año pasado y de este, no son villancicos del siglo pasado ni de hace 40 años, sino son villancicos algunos de anteriores a la reconquista por Alfonso el Sabio de toda esta zona, y algunos que vinieron con los caballeros castellanos que trajo Alfonso el Sabio aquí, porque yo he encontrado en mis investigaciones villancicos que cantamos ahora en Andalucía, y concretamente en la provincia de Cádiz, que son oriundos de Castilla, que se cantaban y se cantan todavía con otras músicas, supongo, porque yo no lo he escuchado, pero sí tengo las letras con algunas variantes, que se cantan en Castilla y en León. Y entonces, pues incluso en la montaña, en la parte de Santander y eso, hay villancicos que por el paso del tiempo, por las emigraciones que ha habido de personas que van de un sitio a otro, pues los llevan ellos como una su propia cultura. Entonces, al traer, si un gallego se afinca en Jerez o un montañés se afinca en Jerez o en Cádiz, pues traen su propio acervo cultural. Y estos villancicos pues hace que después el pueblo andaluz, el pueblo mexicano los recoja, los adapte, le cambie algo en las letras y le ponga su música propia. Y entonces eso es lo que ahora se canta como nuestro, pero que en origen tal vez no fuera nuestro porque lo trajeron otras personas. Dieron mucha guerra las grabaciones, Juan, los ensayos y todo el jaleo este que la gente no sí. Lógicamente no puede cachar en el LP, pero que sin embargo es una cosa detrás del telón. Sí, todo esto es fruto de un trabajo muy serio y muy metódico y llevado con mucho rigor. Tanto la labor direccional en cuanto a la música de Parrilla y en cuanto a la labor del coro, ahí yo quiero destacarla porque han sido muchos meses de sacrificio por parte de todos y muchos meses de ensayo. La grabación se hizo, imagínate, en plena canícula, con grandes calores en el mes de junio. Se hizo en Sevilla, ¿no? Se hizo en Sevilla en unos estudios de alta frecuencia, que son fabulosos. Y se empezó a ensayar el disco después de, creo que de feria. Después de la Feria del Caballo se empezó a grabar, a ensayar los temas del disco. Y en junio, a finales de junio, se grabó. Después se dejó reposar la cosa y una vez que terminó la Feria de la Vendimia, el coro empezó otra vez a ensayar para las actuaciones en vivo que hemos comenzado ahora desde el día 9 en la Caja de Ahorro aquí en Jerez. Entonces, todo eso ha supuesto una cantidad de ensayo de 2 horas diarias como mínimo, y aunando esfuerzo y voluntades se ha conseguido hacer una cosa de verdadera altura y verdadera categoría artística que va a quedar ahí para Jerez y para la provincia de Cádiz. Es obvio decir que el grupo, digo yo, vamos, me imagino que los ensayos los hacen en la cátedra, ¿o no? Sí, se hacen todos los ensayos, se hacen en la cátedra. En la cátedra. Siempre en la cátedra, porque el coro es de la cátedra y allí en la misma cátedra se hacen los ensayos y continuamente, tanto así que en un principio incluso el coro participaba con su iniciativa en la recopilación de los textos, porque yo a lo mejor aportaba un texto, sí. Y entonces había alguien que me decía, pues yo esto creo que mi padre o mi abuela lo cantaba de esta forma y le daba esta entonación, o esta letra, en lugar de decir esto, decía otra cosa, y entonces yo estudiaba y veía que era realmente lo más propio, lo más característico y lo más antiguo para respetar al máximo la fidelidad de las letras. Yo sé que en algunas ocasiones alguien podrá decir que este villancico no es así, o que le falta esto o le sobra lo otro, pero es que hay que tener en cuenta de que de cada villancico hay muchas versiones. Sí. No todos los villancicos, todo el mundo canta igual un villancico, en Jerez se canta a lo mejor de una forma, y a lo mejor en Cádiz o en el Puerto o en Villamartín hay una pequeña variante, pero es, son muy mínimas y se ha tratado en todo lo posible de respetar el texto original y la música original. Bueno, Juan, pues hay que reconocerte que has aportado un nuevo granito de arena para la tradición de Jerez y para el buen hacer musical de Jerez. Yo te pediría últimamente, vamos, ya como último favor, ya que te he estropeado parte de la mañana, que me presentaras a la buena gente que compone este coro de la cátedra y vamos a poner un trozo de la grabación que yo hice el viernes, que tengo que decir que no estoy satisfecho porque lógicamente el coro funciona perfectamente bien y la grabación únicamente recoge el 25% de esta calidad. Sí, yo recomendaría a todas las personas que nos escuchan que vieran la actuación del coro en vivo, porque aparte de que en el disco se ha recogido muy bien todos los temas del mismo, pero en vivo, en directo, pues esto gana en un 100%, ya que hay bailes, hay gestos, hay detalles que pasan desapercibidos en la grabación. Pero viéndolo actuar en vivo a estos grandes artistas que son los del coro, pues a la gente le gusta mucho más. Ya lo demostró el público de Jerez la otra noche en el Salón Cultural de la Caja de Ahorro, y yo espero que lo refrende también el público de la provincia cuando actuemos en Sanlúcar de Barrameda, en el Puerto de Santa María, en Cádiz, en Algeciras, en La Línea, en Villamartín, en fin, en todos los, prácticamente en todos los grandes centros geográficos de la provincia gaditana. O sea que mientras que no se acerque más a nosotros, el videodisco, para ver a Tomás Torre hay que ir en directo porque es un es un espectáculo ver a este hombre actuar sobre el escenario. Como es un espectáculo también escuchar la guitarra de Parrilla, que es un fabuloso maestro, yo para mí el mejor guitarrista flamenco puro que tenemos en España. Y también a la Macanita, que es una gran cantadora, una gran promesa de cantadora, que yo creo que puede ser la artista el día de mañana. Y las voces de las demás mujeres, que son todas maravillosas, como son Victoria Prado, que canta muy bien flamenca y que le echa mucho nervio y mucho coraje a los villancicos. También Jesús Almendro también María hace algo, ¿no? Dime. Perdona, que digo que también Jesús Almendro también hace algo en solitario, ¿no? También hace voz. Sí, bueno, lo que pasa es que estamos refiriéndome a las mujeres por darle un sitio, ¿no? Señora, ¿no? Además que son guapísimas. Sí, además son todas guapísimas, sin desmerecer a las del año pasado, que también lo eran, ¿no? También lo son. Entonces, te iba diciendo que Victoria Prado y María Junquera y Isabel Verdugo, pues son las tres señoritas, aunque una de ellas señora, que forman parte de este coro, que lo hacen todas muy bien. Y después los hombres, pues sí, están, aparte de Tomás Torres, está Jesús el Almendro y está Fernando Torres. Los dos también tienen actuaciones personales en la fiesta por Bulería, que para muchos dicen que es una gran fiesta, y incluso la comparan con aquella de la fiesta en Santiago del disco Canta Jerez, y yo creo que sí, que no tiene nada que envidiarle, porque hay mucho compás, mucho ritmo, muchas palmas, una cosa muy animada, muy viva, muy sentida, muy flamenca, muy de Jerez. La Nochebuena está flamenca por Bulería, hay que verla también en directo, hay que escucharla en el disco, porque son realmente sensacionales las actuaciones de los tres, de Jesús Almendro, de Fernando Torres y de Tomás. Bueno, Juan, pues voy a poner esta grabación que se realizó el viernes en la presentación de este segundo LP. Vuelvo a insistir que no da una imagen total de cómo funciona, cómo suena este coro, pero que sin embargo tiene lo bonito, lo emotivo de lo más parecido a lo directo. Un saludo, Juan, y tú sabes que se te quiere. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Adiós, buenos días. Diez y media.